Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza era amar sin la esperanza de ser feliz. Perdono más, es esa mi sentencia, no te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más. Perdonar y perdonar tantas mentiras, me vi arrastrado en la locura de tu vida. Fue milagroso el apartarme de tu lado y de salirme del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que por ciego desatino dejé por a mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames. No te perdono.